Esta es la 106. Siempre una canción. Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces deprimentes gritando en nuestra mente. Sabemos que el mal rollo y no vendrá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arrancamos otra tarde en vivo aquí en la 106. En este 10 de agosto de este 2011, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cielo cubierto sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, pero acá en la radio sale el sol. Me parece que esta voz por ahí nos trae el sol. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cumplió, ¿eh? Esta mañana estuvo complicada con la agenda. La agenda desbordada, pero acá está. Gente pidiendo a ver qué pasa que no venía Mónica. Bueno, los que pedían a Mónica, acá está. Estamos... Sí, la verdad que pido disculpas que no pude estar hoy a la mañana, pero no quería dejar de estar en tu programa, en tu radio, como lo hice en otra oportunidad, exacto, en el 2009. Exacto. Cuando estaba como intendente en ese momento y candidata testimonial. Candidata testimonial. Así que, bueno, siempre es un gusto estar en tu radio y compartir con vos y tu audiencia, Carlitos. Buenísimo. Bueno, nosotros vamos a seguir un poquitito con la rutina diaria y ya después nos metemos directo. Igual vos tenés el micrófono abierto, te metés cuando querés. ¿Cómo no? Sí que te gusta la radio, aparte. Muchísimo. ¿Te gusta muchísimo, la radio? Muchísimo. ¿Te gusta la radio? Bueno, a todos, ya saben, para comunicarse, 02345156514 79. Ya tenemos mensajitos que preguntan por el tema de las boletas. Bueno, en un ratito se lo vamos a preguntar a Mónica también, el tema de los porcentajes, del 1.5 y de todas esas cuestiones, ¿no? Estamos en vivo, claro, en esta tarde de la 106, allí nos vamos a los números de la suerte. ¿Tenés algún número preferido? El 8. Salió a la cabeza en la matutina nacional. No te puedo creer, pero sí. No jugué, estoy muy lejos de todo eso. A la cabeza en la nacional el 5488, mirá vos, ¿eh? Vos. Qué bárbaro. Es mi número. Ahí está, salió el 8, ¿qué? No sé qué es el 8. No sé. En la provincia de Buenos Aires a la cabeza el 5841, 5841, y en Montevideo a la cabeza el 612. Hay, como siempre, los ambos que están atrasados. Hace 163 días en la nacional que nos sale el 59, el 39 hace 142 días y en Montevideo el 79, que cualquier momento cumple un año, porque hace 316 días que nos sale. Así que si hay que jugar, me parece que el 79, a la gente que le gusta, lo va a tener que seguir. Vamos a hacer el cierre y ya seguimos con los títulos. Agencia Candilejas, la agencia de la suerte en toda la zona. Quinielas, Telequino, Loto, Kini 6, Mi Bingo, Raspadita, Mitre 1336, Roque Pérez. Vamos a los títulos, en la tarde en vivo de la 106, las noticias, un pequeño resumen como hacemos todos los días. Wall Street que recae y pierde casi todo lo avanzado el martes, 245 puntos el Dow Jones. Ahora vamos a ir un poquito con más detalles. Las bolsas europeas en caída libre, se desplomaron más del 5%, 3% la bolsa porteña y un poquito que se recuperó. ¿Qué más? Temen el voto confusión. Bueno, ahora vamos a hablar con Mónica del tema, ¿eh? El voto confusión. Está complicado el tema, muchas boletas, ¿no? ¿Y cuerpos de boletas? Hay muchas boletas, sí. Ahí estamos. Bueno, ¿qué más? Dualde que dijo, quien salga segundo tendrá 15 puntos más en octubre. ¿Será? Tal vez. Qué bueno esto de leer los títulos y tener a alguien a qué preguntarle, ¿eh? Me encanta. Pero siempre tengo que preguntarme y responderme solo, así que ahora te pregunto a vos, vas a ser mi cómplice. A ver, otra protesta de obreros de Madres de Plaza de Mayo, cortaron esta mañana un tramo de la General Paz para reclamar el pago de sueldos adeudados. Jock Lender va a pedir sobreseimiento, lo confirmó su abogado, el ex apoderado de la Fundación de Madres estuvo en tribunales, se retiró sin hacer declaraciones. El fuego que destruye un repósito y los vecinos creen que fue intencional. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Boca, que trabaja en doble turno. ¿De qué cuadro sos? San Lorenzo. De San Lorenzo, como Tinelli. Preocupado por el desempeño ante Olimpo, Falcioni busca poner un punto en el equipo de cara al próximo partido. El gobierno, que llamó a votar en las primarias del domingo, Randazzo volvió a pedir la participación en las internas. Lo que importa es que la gente vaya a votar, no importa por quién. Qué cosa que coincidimos, ¿no? Obviamente. Plenamente de acuerdo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, la foto de Messi junto a Luciana Aymar, que dio vueltas en todo el mundo, los dos mejores jugadores del mundo, uno en hockey y el otro en fútbol. Bueno, a ver, el servicio meteorológico que nos adelantaba una máxima de 15, que hemos superado porque estamos en 17 grados en este momento, la humedad 80%, la presión 1013, prácticamente ideal, 1013.2, y nosotros que... vamos a empezar con un toquecito de música acá, de música nueva con Miranda. Y bueno, acuérdate, 02345-1565-1479. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿qué salió a las 17:30? Me dicen por acá. ¿Hubo sorteos 17:30? No, para nada. Estamos con Miranda, esto se llama No lo digas, ahí estamos, preguntan, perdón por mi ignorancia, si corto boleta y voto solamente a precandidato a intendente, ¿no es voto en blanco lo demás? Gracias. Sí. La pregunta. Sí, claro. Sí, lo que vale... Normalmente me lo preguntarían a mí, claro. Pero... sí, sería, el resto sería voto en blanco, lo que vale es a la categoría a la cual votás. Claro, el resto sería voto en blanco. Exacto. Bien, a ver, saludos, salud a Cristina K. de Fernández, dice. ¿No será al revés? Debe ser al revés, el mensajito. ¿Qué más? Bueno, Mónica, anoche fue el cierre de campaña. ¿Cómo anduvo todo? La verdad que muy bien. Muy contenta. No esperaba realmente esa cantidad de gente cuando llegué al Club Alumni con toda la gente de la lista. Realmente me sorprendió, porque no podíamos casi entrar nosotros. La convocatoria era a las 20 horas, nosotros llegamos más tarde, pero realmente, bueno, fue mucha la gente que se tuvo que ir porque no había lugar para sentarse. Bueno, mucha gente estuvo, había 800 sillas que habían puesto los chicos que armaron, y después había mucha gente parada a los costados, y después ya no había ni para estar parada ni sentado, así que pido disculpas a esa gente que no pudo llegar. Algunos me lo hicieron saber a través del Facebook a la mañana y por mensaje de texto al celular, y otros, bueno, no se han podido comunicar, pero sé que estuvieron, me lo han dicho las otras gente del equipo, así que les pido disculpas, pero realmente pensábamos que en un día de semana, cuando la gente trabaja, y bueno, que no era que iba a ser tanta la gente. Uh-huh. Pero felizmente para todos, porque eso no deja de llenarte de alegría, es un gran aliciente cuando se veían familias, realmente de, y gente que me ha sorprendido, que por ahí no son exactamente afiliadas al Partido Justicialista, ¿no? Claro. Sino gente por ahí de otra idea política, que uno en un lugar como Roque Pérez se conocen, nos conocemos todos y sabemos más o menos las tendencias de ideología de la gente. Somos, así que realmente me sorprendió. Tipo, somos pocos y nos conocemos mucho. Sí, no, realmente yo les he agradecido a los que pude, que estaban en el momento. Así que muy bien, muy muy contenta. Sí te digo, muy cansada con el ritmo de ya de sobre el cierre de en la recta final, ¿no? De la campaña, porque bueno, ya lo he dicho en otras oportunidades, estar en gestión y estar haciendo la campaña no es sencillo. Le debe pasar a todos los funcionarios e intendentes que están como nosotros, ¿no? La gestión absorbe mucho tiempo y son cosas que no tienen nada que ver con la campaña. Seguro, seguro. Mónica, nos vamos a ir a una pausa, pero para después de la pausa voy a dejar planteada una pregunta que nos dejó uno de nuestros oyentes. Porque la última vez que hablamos en el aire, hablamos de el tema de herramientas, que habían entregado 88, creo. 88, a 88 beneficiarios. A 88 beneficiarios. Bueno, eso causó impresión, causó la inquietud de mucha gente que nos mandó mensajitos de texto, porque vio una oportunidad precisamente ahí. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y si hay más preguntas sobre el tema, 02345-1565-1479. Y también estamos en Facebook, facebook.com/106, como siempre en Messenger,

Perfectos, especialistas en platería criolla, muebles de estilo, arte, adornos, juguetes, cuchillos, rastras, ponchos, cristales firmados, estatuas, relojes y mucho más. Tasamos en toda la región. Reserva absoluta y máxima seriedad. Del Ñaupa, antigüedades con estilo, todas las tarjetas en cuotas. Soho y Sarmiento, teléfono 450-433. En 25 de mayo, Luna, lencería, corsetería, blancos, con las marcas Sweet Victorian, Inochenza, Promes, Anagran, Media Silvana, Mora, Deville, Jetien, Sol y Oro, Andros, Ritmo y todo el erotismo de Mordisco. Blanquería Arredo, Luna, lencería, corsetería, blancos, en sus dos locales, Outlet en calle 26 entre 9 y 10 con las ofertas liquidación todo el año, contado, efectivo y tarjetas, y en calle 10 entre 28 y 29, compras en cuotas con tarjeta. Teléfono 463-662. Este 14 de agosto, elecciones primarias obligatorias por un gobierno para todos en todo el partido de 25 de mayo. Acompañamos a Victoria Borrego, intendente. En poco tiempo hicimos mucho. Sabemos que tenemos todavía mucho para hacer para todo el partido de 25 de mayo. Sabemos cómo hacerlo y tenemos ganas de hacerlo. Ahora, en este momento, quiero aprovechar para agradecerte toda tu colaboración e invitarte para que nos acompañes con tu voto este 14 de agosto. Este 14 de agosto, por un gobierno para todos, acompañemos a Victoria Borrego, intendente. Lista 47A. Estamos en vivo, claro, acompañándote cuando pasan 18 minutos de las 5 de la tarde, cielo cubierto, temperatura 16 grados 9, viento del noreste a 5 kilómetros por hora. Y a esta hora de la tarde, obviamente, le ponemos dulzura con las riquísimas medialunas de La Carbonera que están en algún lugar de Saladillo. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, Carlos, buenas tardes, con Débora de Leo. ¿Cómo estás, Débora? Bien, muy bien. Bueno, acá bueno. Recibiendo las facturas. Bueno, te van a saludar también por acá. Ah, sí, estás en el aire. Ay, bueno. Hola, Débora, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. No te escucho bien, a ver. Ay, no, yo tampoco escucho muy bien. No escucho. Bueno, les arreglo a todos. Para que le suba el volumen a todo el mundo, así ya todo el mundo se queda tranquilo. A ver, Débora, nos escuchás un poquito mejor ahora, ¿no? Sí, un poquito, sí. Bueno, sí. Ahí está. ¿Y vos, Mónica, también? Sí, escuché que es Débora, pero no sé de dónde. No dijo. Ahora bien. De veo, veo, Saladillo. Ahora te escuché, sí, ahí bien, está. Débora. Bueno, contanos un poquito, Débora, ¿dónde está Veo, Veo, Saladillo? Veo, Veo se encuentra acá en Mitre 2926, sí. Entre Soho y Roca, a costa de la terminal. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, cómo viene esta semana y seguramente la otra en la previa del Día del Niño. Bueno, nos estamos preparando para el Día del Niño, recibiendo mercadería con remera, pantaloncito, guantes, medias de los personajes preferidos de los nenes. Ajá. Y también algunos perfumes para las nenas de Bertina, Kitty. Para los nenes tenemos Ben 10, El Hombre Araña. Todos los personajes que son preferidos de los nenes. Buenísimo. Toda ropa con esos motivos, ¿verdad? Con esos motivos, claro. Buenísimo. ¿Y qué es lo que más te piden? ¿Los chicos qué eligen más? Y los varones, todos están con el tema del Hombre Araña, claro. Carl, las nenas con Valentina, algunos motivos de Kitty. Kitty que cumplió como 63 años, Kitty. Sí, varias generaciones. Tan grande, Kitty. Es Kitty, sí. Igual. Es Kitty. Bueno, ¿y las ventas cómo andan? Bien, muy bien. Es así, medio grises, baja un poquito la venta, pero en general vamos muy bien. Con respecto al año pasado, Débora, ¿hubo algún incremento de precios? Sí, en general aumentó la ropa, todo. Un poquito hubo aumento, sí. Un poquito. Bueno, contanos un poquito con quién vas a compartir las medialunas de La Carbonera. con mi mamá, con el mobilero. Sí, perdón. Sí, el mobilero le convidamos mate y abrimos el paquete para convidarle una factura. Vamos a una media luna. Vos sabés que Cristian de Colombraro... me preguntó el otro día, me dice, vení vos que entendés un poquito más de computación porque lo quiere anotar al mobilero en el Guinness. Ah, sí, porque ya, claro, ya lleva comidas más de 8.700 medialunas. Bueno, pero hace dos móviles por día, así que muchas no coma. Y bueno, pero si sacás la cuenta, 14 años por dos medialunas diarias, es un número. Está flaco, viste, está flaco, sí. Debe tener alguna lombriz solitaria, me parece. Sí. Bueno, ya, Débora, ¿a quién te gustaría mandarle saludos? A todos los clientes, veo, sí. A mi familia, uh-huh. Y a mi gorrito que está en la casa de mi suegra durmiendo. Ahí está, buenísimo. Te mandamos un beso enorme y mucha suerte, Débora, ¿eh? Bueno, Carlos, muchas gracias y les deseo a todos los nenes, a nuestros clientes, de un muy feliz Día del Niño para todos. Ahí está, buenísimo. Te saludo, Débora, y mucho éxito con lo tuyo, con tu tarea. Bueno, Mónica, muchas gracias y suerte para vos. Gracias, te mando un beso. Chau, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estábamos con... Chau, Débora, desde Veo en esta tarde, compartiendo las riquísimas medialunas de La Carbonera, iguales a las que estamos compartiendo nosotros por acá. Muy buenas medialunas, realmente, cada vez mejor. Ahí estamos, vamos. Bueno, vamos a seguir en la tarde de la 106, mientras escuchamos un poquito de música de Hueco y esto que se llama Dame Vida. Bueno, para contestar y preguntar, en este caso yo traslado una pregunta de los oyentes, que es lo que tiene que ver con el, escuchábamos el otro día, jueves creo que hablamos al aire, sobre el tema de las herramientas. ¿Qué es eso? Bueno, la verdad que este es una parte de programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ajá. Nosotros venimos trabajando distintas acciones con el área de acción social y en este año, hará más o menos 3 meses, estuvimos trabajando lo que es el programa ahí en el lugar, es un convenio que firmó el intendente, donde, bueno, tiene distintos tipos de ayudas para la familia que todavía no llegó por sus propios medios a tener su trabajo digno, diríamos, o su vivienda digna. Entonces, por el lado de las viviendas, se está prácticamente por llegar un dinero para arreglos de viviendas de precariedad y en algunos casos de construcción. Y después, en cuanto a trabajo, estamos trabajando, por un lado, lo que es las cooperativas de Argentina Trabaja, uh-huh. Que todavía no la tenemos en funcionamiento, también es un programa del Ministerio, y esto de las herramientas que ha preguntado algún oyente, y se hizo en ese momento una inscripción, y de luego vino la gente del Ministerio de Desarrollo y cumplió con todas esas herramientas que dieron. La verdad que nos sorprendió hasta nosotros, porque eran herramientas, por supuesto, nuevas, de muy buena calidad, y en la diversidad que se te ocurra, porque la gente pedía desde una máquina de cortar pasto hasta gente que tiene, hecho cursos de repostería y necesitaba tipo de batidoras especiales, gente que está armando ya para poner una especie de roticería, unos freezer perfectos, grandísimos, de todo lo que se te ocurra, no me acuerdo exactamente ahora, también herramientas para la gente que trabaja en albañilería, para la gente que hace trabajo en herrería, bueno, una diversidad de herramientas muy buenas, que al menos, bueno, la gente que está en eso y que sabe de eso, así lo expresaron. Uh-huh. Y realmente fue una respuesta tan buena que vino rápido y el resto de la gente vio ese resultado y empezó a anotarse. Tenemos en la municipalidad abierto un registro para transmitirle nuevamente a la gente del Ministerio de Desarrollo de la Nación cuando ellos pueden cumplimentar todo ese pedido. Uh-huh. Por ejemplo, otra cosa en el caso de dos señoras fue un tema de peluquería. Ah, mira. Realmente le han armado, le han dotado de todos los elementos para una peluquería realmente espectacular. Y bueno, y con eso la gente, es decir, por ahí tiene hecho el curso, sabe de esa actividad, pero no tenía el recurso económico para comprar esos elementos, y bueno, con eso empiezan a trabajar. Entonces, claro, es una manera de incursionarlo, diríamos, en un trabajo digno, ¿no? Ahí está. Bueno, a los amigos que estaban ahí en el conectados en el Facebook, que se cayó hace un ratitito, ahora estamos de vuelta, en facebook.com/la106. Acordate, 4065 tenemos ahí en el Face. 4.065 tenemos ahí en el Face. Bueno, son como mucho. Son un número. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a uno de los temas que también me gustaría ir repasando, que también se habla mucho. Ustedes hicieron un poquito de punta con el tema de las cámaras en la zona, las cámaras de seguridad. De seguridad, sí. Después, bueno, siguió General Alvear, donde tienen una a prueba, ahora Saladillo está por licitar, 25 de mayo también. El cupo creo que son alrededor de 300.000 pesos, me parece, ¿no? Para sí, cada uno de los pueblos. No sé si en los pueblos más grandes por ahí será un poquito más. En el caso de Roque Pérez son 300.000 pesos. Sí, acá también. Del convenio que firmó el intendente con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y la licitación nuestra es el día 19. Ajá. Así que bueno, nosotros también tenemos ya hace dos meses más o menos, un poquito más, una cámara a prueba, pero bueno, por ahí no tiene la nitidez que tiene que tener, porque la importancia de esto también en el caso, por ejemplo, de los vehículos, que se ven el número de patente. Claro. Y tiene este sistema nuevo que vamos a licitar ahora, tiene también lo que se llaman los domo, que sí, eso permite, claro, ver a mucha distancia. Y bueno, nosotros vamos a colocar más de 10 cámaras, porque nos decía uno de los muchachos que conoce del tema, uno de los técnicos, que creo que podemos llegar a poner un poquito más. Y además, los dos domos, esto, que nos permite ver con mucha más distancia. Así que bueno, y vamos a tener que montar todo el centro de monitoreo en forma permanente para que podamos ver todo lo que está pasando en las cámaras, ¿no? Uh-huh. Mónica, ¿eso lo va a monitorear la gente de policía o va a ser un monitoreo compartido? Nosotros, de alguna manera, compartido, porque por supuesto que la policía tiene que tener la forma de chequear toda esta información, pero nosotros tenemos que, al ser los responsables de alguna manera como municipalidad, tenemos que tener nosotros el monitoreo en forma permanente. Ahí está. Bueno, ahí tenemos que hacer una pausa. Es 0-2-3-4-5-15-65-14-79. ¿Lo anotaste? 0-2-3-4-5-15-65-14-79. Allí nos podés escribir. También estamos en facebook.com/la106, 106 arroba 106net.com.ar, el messenger de la radio. Con 28 minutos pasados de las 5 de la tarde, también hay otros temas que importan, como el tema del tránsito, pero lo vamos a charlar un poquito después de la pausa, porque inclusive hay lugares clave, me parece, con el tema del tránsito en Roque Pérez, ¿no? Hay un par de lugares, quizá más de un par de lugares clave, con cambios de manos, semáforos, que tienen que ser por ahí vistos, ¿no? Y reformados. Nos vamos a la... ¿viste esto, no? Lo bajaron a Adolfo Rodríguez A. No sabía. Sí, lo bajó la Junta Electoral porque iba de candidato a senador por San Luis, senador nacional por San Luis, y iba candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, claro, la Junta Electoral, el informe que dio, que lo tengo, está en la página de la radio, fue lapidario. Dijeron que obviamente va a apelar, ¿no? Bueno, nos vamos a la pausa con 16.9 de temperatura. En vez de bajar, sube la temperatura. Está una locura. ¿Qué será? ¿Será que viniste vos? Chiqui Saladillo te ofrece una vez más la promo 2x1 en todos los productos de invierno 2011. Ya la conoces. Y si no la aprovechaste la temporada anterior, te damos otra oportunidad de conseguir calidad y diseños a precios imperdibles. Vení a Chiqui Saladillo, Rivadavia y 12 de octubre. Teléfono 43 18 18.

te fluye en la piel. Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Estamos escuchando a Maná. ¿Te gusta Maná, no? Sí, la copada. Un regalo que me has hecho con el tema de Maná. Copada con Maná. Bueno, ahí tenemos en la cabeza de la Nacional el 8303-8303. Bien, seguimos con más en la tarde en vivo de la 106. Comunicados con vos al 02345. A ver, ¿qué dicen? Charlie hacía una encuesta de dónde pondrían las cámaras en Saladillo. Yo de mi parte, en la caja... En la caja fuerte de la municipalidad. No, esa no hace falta ahí, pues está bien, bien custodiada. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, estábamos hablando del tema tránsito. Sí, me habías preguntado. Tema en el corte. Tema es, complicado. Eso, motos. Es un tema complicado. Casco. Sí, justamente. Bueno, nosotros, creo que te lo había comentado los otros días cuando me hiciste la entrevista, que estamos ya en días para alargar lo que son los. Las unidades municipales de la patrulla de prevención. Uh-huh. Vi unas lindas fotos de Carlitos Zampini y una Fiat Uno. Sí, son dos Fiat Uno. Y estaban ploteando. Ella está ploteado uno. Y bueno, vamos a aprovechar por ahí para largar esto junto con el control de tránsito distinto. Vamos a incorporar gente nueva. Ajá. Vamos a hacer una entrega de cascos para las motos. Ayer inclusive hubo un accidente de moto. ¿Entrega de cascos gratuita? Sí, sí, sí. Vamos a hacer es novedoso eso. Sí. Y bueno, y vamos a hacer un poco más fuerte el tema de la concientización. Yo realmente digo que más allá de que el municipio tiene, el Estado en sí tiene el rol de fomentar el control en este tema, pero también hago un pedido a los padres de los chicos en el tema de, bueno, si son menores o bueno, que realmente nos ayuden en esto, porque si bien para eso están las multas, para eso están, muchos nos pueden decir por qué no hacemos controles más serios o más en forma permanente, pero lo cierto es que vamos a lograr mucho más si lo hacemos por el lado de la concientización, por el lado del diálogo, que ir de una manera por ahí muy dura o muy rigurosa. Nosotros vamos a alargar todo esto, que va a ser un control mucho más serio de lo que se estaba haciendo, pero bueno, pido realmente que también que nos acompañen los padres de los chicos. Claro. Porque en muchos casos, cuando los inspectores o la policía en distintos operativos de tránsito le retienen o al cuatriciclo o la moto a los chicos, hay padres que se enojan con nosotros. Entonces, claro. Bueno, la idea es convivir en armonía con todos y no solo hacer un control de tránsito que es muy necesario, sino también que es estar cuidando la vida de los jóvenes, ¿no? Entonces me parece que en esto tenemos que estar todos juntos. Mónica, ¿cómo es el tema de entregar los cascos? Porque nunca había escuchado que regalen cascos. Sí, en realidad, en una oportunidad, si ustedes recuerdan, cuando vino gente del Ministerio del Interior de la Nación a hacer una charla, que vino Traverso, José María Traverso, realmente, bueno, hubo una convocatoria muy importante con la gente de las escuelas y también, bueno, con público en general de la comunidad que quiso acercarse. Realmente las palabras de Traverso fueron exactas, ¿no? Porque quién mejor un expiloto de tanta trayectoria que conoce realmente la ruta y el manejo como él, dar realmente los consejos que le dio a los chicos. Uh-huh. Y también pasó videos que realmente mostraban accidentes trágicos, que creo que en ese sentido lograban impactar y que realmente se despierte el que tiene esa manera de conducir, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en esa oportunidad el ministerio nos hizo entrega de cascos, unos cascos naranjas. Uh-huh. Muy lindo para mí, por ahí algunos de los chicos que vamos a... No, aparte son los colores del gobernador. Exacto, y esto es de la Nación, del Ministerio de Interior. Pero bueno, la seguridad vial es naranja. Exacto, es naranja. Bueno, así que pensamos justamente, estaban trabajando ahí la gente del equipo mío en un proyectito de seguridad a nivel Roque Pérez y poder enganchar todo esto junto, ¿no? Largar lo de los móviles, los de los cascos, así que si Dios quiere será la semana que viene. Está bien. Bueno, acá preguntan los oyentes, ¿qué piensa hacer con los menores que andan en moto perjudicando a gente inocente? Bueno, un poco está contestado, ¿no? Sí, realmente yo hoy, antes de venir para acá, también me hicieron una pregunta en mi Facebook. Ajá. A través de mi Facebook. ¿Cómo es Facebook? ¿Cómo es? Forastieri Mónica. Sí. @yahoo. Ah, no, ese es el mail. El mail. El no, Facebook no. Es Mónica Forastieri, al revés te dije. Ah, Mónica Forastieri. Mónica Forastieri. Ajá. Yahoo. @yahoo. Ah, no, pero ese es el mail, no. No. El mail, sí. El Face tiene que ser el nombre. Mónica Forastieri. A ver, estaba diciendo yo, pero déjame que lo busco. Perdóname. Lo buscamos. Bueno, pero si yo entro con Forastieri y Mónica. Ah, lógico que es Mónica Forastieri. Claro. A ver. Bueno, está bueno. A ver, ¿qué dicen por acá? Mónica Forastieri. Bueno, ¿y qué dicen los chicos de Colombrero? Está bien, dicen por acá. Está bien. Bueno, me estabas diciendo que iban a estar trabajando con el tema de los menores. Bueno, no, lo que te comentaba y salió toda la confusión del Facebook. Sí. Lo que te comentaba que hoy también, recién vos leíste algo y hoy también yo estuve mirando en mi Facebook que me hacían una pregunta sobre eso. Ah, eso. Y realmente no me enoja para nada. Hoy me hacen un comentario y me ponen quién se va a poner las pilas con el tema de las motos y demás. Y realmente, si bien no es un tema sencillo para manejar, uh-huh, pero realmente vamos a tener que ponernos a trabajar fuertemente en esto porque se ha hecho ya un problema en Roque Pérez el tema de las motos. Un uh-huh. Montón de amigos veo que tenés en el Face. 1192 amigos. Sí, sí, no me acuerdo exacto, pero... Sí, bueno, la verdad, sorprendente. Un montón, sí. A ver, ¿qué piensan hacer con los menores? Ya está, ayer me chocaron mi auto. ¿Quién fue un menor en moto? ¿Quién me paga el auto que va a ser el municipio? Estoy muy... enojada vendría a ser, dice Patricia. Bueno, ¿lo paga el municipio? No, que no creo. No. no creo. Hola Carlos, quiero casco. No tengo casco, si lo consigo lo empiezo a usar, me dicen por acá. Bueno, que se acerque al municipio. Que se pegue una vuelta por el municipio. Vamos a los números de la suerte en la tarde de la 106, porque acaba de salir hace un ratito la cabeza de la Nacional y de la provincia de Buenos Aires. En la Nacional, el 8303-8303. Y en la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la vespertina, el 8167. Vamos a ir una pequeñísima pausa, pero bueno, antes tenemos algunos avisos parroquiales por acá. Porque el Centro de Jubilados y Pensionados de Saladillo, que está en Mitre 3052, invita a los socios y amigos de Salamatiné, que se va a realizar el sábado 21 de agosto a las 7, con Marcos Miguel. Bueno, servicio de cantina y parrilla. El Centro de Jubilados y Pensionados también va a estar realizando este encuentro. Bueno, acá los jubilados, allá también se juntan. Sí, muchísimo. Enfrente de la Plaza Martelli. Tienen una actividad diaria, realmente, los jubilados de Roque Pérez. Se ha hecho un grupo muy lindo, van mucha gente y han adelantado mucho, inclusive la comisión trabaja mucho, han adelantado mucho en la institución. Realmente es muy lindo. Tenemos inclusive abuelos de Roque Pérez que nos llaman. Puede ser. Carlos, el otro no me acuerdo, José. No me acuerdo. Realmente, los nombres. Yo he compartido muchas reuniones con los jubilados, y realmente da gusto ver cómo comparten, bueno, juegan a las cartas, se reúnen a comer. Realmente muy lindo. Uh-huh. Muy lindo. Ahí está. Bueno, Mónica, fuerza, dicen por acá desde el celular 4751. El que quiera un Roque Pérez en serio, te vamos a votar porque te queremos sale de Roque. Que escribe acá. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Bueno, temas que plantean nuestros oyentes. ¿Qué es lo que más, después de la pausa me contás, porque seguramente en la recorrida de todos los días y en la reunión de todos los días, pues es una característica de la gente que está en la gestión de gobierno reunirse, ¿no? Con la gente de todos los días, con la gente de carne y hueso, con la gente real. ¿Qué está en el ranking de los pedidos? ¿Después de la pausa lo hacemos? ¿Cómo no? Bueno, ahí volvemos enseguida, ¿eh? Autoservicios Panaché, 1 y 2, todo muy fresco. Carnes, verduras y fiambres en el mejor y más completo autoservicio de Alvear, con la atención más destacada, la que vos elegís todos los días. Tarjetas de crédito y de débito. Panaché, 1 y 2, en Mitre y Vicente López y Mitre y Ameguino, General Alvear. Espectacular oferta en Compumax. PlayStation 3, flasheada, con 8 juegos a elección, solo 2.599 pesos, con más de 150 títulos en stock. Además, flasheamos tu PlayStation 3 en el momento y al mejor precio de la zona. No esperes más. Venite a Compumax. Teléfono 45-5000. Oasis Solarium, camas solares y faciales, único centro de bronceado en Saladillo. Sesiones express de 15 minutos, abonos, promociones y mucho más. Oasis Solarium, Rivadavia esquina Juan B. Justo. Para más info conectate al 43-29-29 o a nuestro email y Facebook oasis-saladillo@hotmail.com. Ropa y accesorios para bebés y niños. Talles del 00 al 14. Vení a conocer la colección Otoño-Invierno 2011 de nuestras exclusivas marcas. Veo, veo. Veo, veo, veo. Y Opa, Petit Enfant, Golfus y GDB. Diseño, color y calidad para que ellos vistan lindo. Todas las tarjetas. Mitre 2926, entre Soho y Roca. Facebook, Veo, Veo Saladillo. Pasa por el AUCA. Estamos liquidando a precios inigualables. Pantalón cordero y dama, 1, 40 pesos. 2 por 70 pesos. Gran variedad de remeras dama, 35 pesos. Chalecos, 45 pesos. Campera, 80 pesos. Sacos, 60 pesos. Remeras hombre, 35 pesos. Jean hombre, 80 pesos. Remeras niño, 20 pesos. Medias niño por 3, 5 pesos. Media toalla por 2, 10 pesos. Y mucho más que encontrás en nuestro nuevo local de Rivadavia 3034 de Saladillo. Todas las tarjetas de débito y crédito y la mejor atención. Tiendas El AUCA. Mira, me compré estos botines porque me hacían falta. No tenía ningún par que me sirviera para pasto sintético semiduro de cancha grande. ¿Sabés la ventaja que estaba dando? Existen mil excusas para comprar lo que querés. Porque existen mil razones para que lo hagas. Ahora, en Open Sports tenés créditos personales de hasta 1.000 pesos y, como siempre, con tarjeta Visa, 6 cuotas sin interés. Open Sports. Ahorrar también es un estado de ánimo. Si cada vez que frenás pensás que te chocan, cada vez que sube la temperatura crees que se incendia y cada vez que estacionás sentís que te pueden robar, está claro que tu auto no está bien asegurado. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Automotor San Cristóbal. Pensá en lo importante. En Saladillo, Cooperativa Agrícola Moreno y Alem. Teléfono 454-102. Organización Enrique Segura. Si querés recordar tu vida en imágenes, momentos, Kodak Express, hacemos tu sueño realidad. Cumpleaños de 15, bodas de oro y todo tipo de eventos. Fotografía y video filmación con pantalla gigante. Fotorretratos y álbumes. Fotocarné y cámaras digitales. Gigantografías en el acto. Que tu vida no quede fuera de foco. Momentos Kodak Express. En Saladillo Moreno 3368. Teléfono 45-1476. En Alvear, Irigoyen 781. Teléfono 480-007. En el mes del Día del Niño, date una vuelta por Depor K. No te vas a arrepentir. Todos los accesorios para practicar tu deporte favorito. Más de 20 marcas líderes en calzados deportivos y urbano. Y en este mes tan especial, una oferta especial. Calzado John Fuss, solo 99 pesos. Con tu compra participás del sorteo del Día del Niño. Te esperamos en Mitre e Irigoyen de Roque Pérez. Todas las tarjetas de crédito y débito. Cibero y Compañía, Sociedad Anónima Consignatarios. Desde 1950 brindando seguridad y transparencia al productor ganadero. En el año del 60º aniversario, agradecemos a clientes y amigos la confianza depositada en nuestra firma. Todos los martes en Saladillo, concentraciones de hacienda para faena, especiales mensuales de invernada y cría en General Alvear y Saladillo. Señor conductor, la Municipalidad de 25 de Mayo le informa que constituyen faltas graves a la ley de tránsito. Conducir alcoholizado, violando los límites de velocidad máxima y mínima establecidos por la ley, sin respetar la señalización de los semáforos, sin casco reglamentario, en contramano, sin comprobante de la BTV, sin comprobante de seguro vigente, y con vehículos que emitan ruidos molestos. Señor conductor, si incurre en alguna de estas faltas, se expone a multas que superan los 1.400 pesos, al decomiso de elementos antirreglamentarios, a la retención preventiva de la licencia para conducir. Son responsables por la comisión de las infracciones a la ley de tránsito, los conductores, los propietarios y o tenedores de los vehículos, los padres o representantes legales de los menores de 18 años. Para su cuidado y el cuidado y respeto al bienestar de toda la comunidad, evite lesiones y multas. 25. Vivilo sin excesos. 106. Siempre una canción. Escuchando a Ricardo Montaner, yo creo que, bueno, este es un tema que se estrenó, creo, en Gran Hermano, pero después el que lo hizo conocido fue finalmente Tinelli, porque Tinelli cierra con este tema. Pero me parece que lo están usando para una campaña política. ¿Te suena? No suena. Scioli, ¿no? Scioli lo usa para esta... Ah, que tuvo una polémica el domingo con el aviso ese que dice que el domingo publicó un aviso donde está con Karina, y dice que cree en Dios y un montón de cosas, armó una polémica grande. Tuvo con Rial hoy a la tarde. No lo escuché hoy. Estuvo con Rial, sí. A ver, Carlos, con el tema del uso del casco, tendrían primero que enseñarle a usar la materia gris, porque el casco no te salva la vida si no utilizás la cabeza antes. Un motero, lo dice por acá. Bueno, sí, hay que aprender a usar el casco también. Bueno, Mónica, y que sí, yo he visto mucha gente que se cae de la moto y ponele y no se quiebra el codo, porque lo llevan en el codo, ¿viste? Sí. El codo protegido llevan. Bueno, a ver, ¿qué dice? Adriana por acá, hola, soy Adri, la madre de Santi. Bueno, un beso enorme, Adriana. Mónica, ¿qué es lo que más te pide la gente? He hecho un ranking, En 25 de mayo piden cloacas y agua. Acá piden viviendas. Y en Alvear también. Va, en Alvear también cloacas y agua. Pero fundamentalmente el ranking viene por ahí. Acá en Saladillo, vivienda. ¿Qué piden en Roque Pérez? Bueno, Roque Pérez lo que más salta es la vivienda y después sería cloacas y asfalto. Ah, está. Bastante parecido. Sí, más o menos me parece que es algo común a todos los municipios, ¿no? A todos los pueblos. Claro. Las viviendas, en el caso nuestro, sí. Es tenemos un registro de más de 700 inscriptos en materia de lote y vivienda. Se está dando ahora un poco en estos últimos días que muchos ya no piden la vivienda, sino que piden el lote. Ajá. Porque son gente que tienen ingresos razonables que le permiten poder llegar a hacerse algo por su propia cuenta. Y también en este momento hay en vigencia el Banco Provincia, créditos hipotecarios, y bueno, para aquellos que tienen un buen ingreso les permite acceder a los mismos. Entonces, pero nosotros estamos con dos predios trabajando próximo a entregar, pero no llegamos a colmar toda la expectativa, la demanda es mucho mayor. Así que bueno, yo estoy trabajando ya en ese sentido, si Dios me acompaña y la gente y puedo llegar a ser intendente, lo primero que tengo para resolver ya es el resto, la compra de tierras para poder cumplir con toda la demanda que hay existente. ¿La tiene que comprar la municipalidad? ¿Es propia la municipalidad? No, la tiene que comprar la municipalidad. Ah, la compra. Y bueno, Roque Pérez tiene tierras, no sé cómo estarán acá en Saladillo, pero en Roque Pérez cualquier lote tiene un costo elevado. Sí. Bueno, entonces realmente se le hace difícil a la gente acceder a un lote en forma directa, juntando todo ese dinero junto, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, eso es algo. Sí, yo el otro día había leído en el diario, vos comentabas acá de Saladillo, que estaban justamente el intendente planteando ese tema. Es muy parecido el tema en Roque Pérez. Ahí está. Bueno, acá preguntan, hola Carlos, preguntale a Mónica si hay alguna casa para bomberos. Sí, va a tener bomberos como los empleados municipales, no me acuerdo exactamente el otro sector cuál es, que tienen un porcentaje, diríamos, en el cupo para poder entregar. Pero viviendas son pocas, tenemos 53 viviendas que están en este momento en construcción. 53 viviendas. Sí, son muy pocas para la demanda que existe, ¿no? Claro, estamos hablando de que la demanda es de alrededor de 700. 700 y pico. Bueno, ahí está. Me preguntan también, ¿qué dice si le gusta? No, pero para un poquito. A ver, pregúntale si hay caños de asbesto cemento en Roque Pérez y si le gustan los chistes de Corona. Bueno, en el orden que quieras. ¿Corona lo tenés? No me gusta mucho. ¿No te gusta mucho? No. Bueno, porque tenemos un comité medieval acá en la radio que me censura. Entonces, un día puse un cuento de Corona de la década del 80... Me llovió, de todo me dijeron. ¿Te dijeron de todo que no le gustaba? Que no. No, a mí tampoco. No, que no le gustaba. Bueno, ahí tenés, mirá. De todos modos, la charla de Tupper Sex la vamos a hacer el viernes igual, O sea, tuve el comité. ¿Conocés el sistema, no? No. El Tupper, sí. Sí. ¿Alguna reunión de Tupper ahí? Sí. Bueno, en vez de vender Tupper, venden otras cosas, Otras cosas que son, qué sé yo, son otras cosas, otros elementos. Vendrían. A las cosas que te atreves. Elementos, exacto. Yo, sí, pero el comité medieval, lo único que le falta es venir a golpearme la puerta, porque de todas las maneras posibles están presionándome para que no lo haga. Hay un comité medieval que vendría a ser el comité, ¿te acuerdas de Tato, el censor en la época? Sí. En otra época. Esto es el comité medieval. Que era que tenía la tijera que todo el mundo se enojaba que cortaba las películas. Sí. Nosotros ya porque tenemos otros añitos. Exacto. Pero el nombre no me acuerdo si era Néstor Tato, Carlos Tato, no me acuerdo realmente, pero que era el que cortaba las películas que venían de afuera y les cortaba los pedazos más complicados, digamos, de la interrelación humana femenina-masculina, ¿no? Bueno, tengo el comité medieval que me hace eso. ¿Y vos? Evita, y yo a veces le hago caso. A veces. Sí, a veces. Otra vez le digo, muchachos... El viernes no le vas a hacer caso. No, el viernes no le voy a hacer caso. El viernes no le voy a hacer caso porque vamos a... El viernes estamos de festejo en la radio porque empieza la veda electoral, así que vamos a festejar. Claro, tenés razón. Así que nosotros vamos a estar de festejo. Bueno, ¿hay caños de asbesto cemento en Roque Pérez? El caño de asbesto... No, el tema es así. Preguntan esto porque en Saladillo el agua potable que llega a la ciudad... Más allá de que compartimos un acuífero con Roque Pérez, que tiene ya una carga importante de arsénico y que cuesta muchísimo una planta para sacar el arsénico al agua, encima acá en la ciudad de Saladillo un tercio de los caños que llegan, que traen el agua a la ciudad, tienen asbesto cemento. Y hemos hecho una campaña por la radio. Porque el asbesto es una de las sustancias más cancerígenas que existe sobre el planeta. Y por eso la pregunta. No, que yo realmente esté en conocimiento, no. Seguramente porque Roque Pérez tiene las cañerías son más nuevas. Sí. Seguramente. Sí, bueno, sí. Ahí está, contestada la pregunta. ¿Y los chistes de Corona que no te gustan? No, no. ¿Cuál es tu humorista preferido? ¿Qué te gusta más? No tengo, no me gusta mucho. Pero la Andricina, ponele, ¿no? Sí, un poco puede ser. ¿Quién te hace reír? Por ahí me hace reír, no sé. De los que se dedican a eso, ¿no? No estoy, no, realmente no soy de ponerme a mirar un humorista o ir a ver un humorista. Realmente no. No, bueno, ahí está. Bueno, a la mañana nosotros compartimos acá distinto, el Flaco Pailos, en fin. Y de vez en cuando me el comité medieval realmente me da con lo que tiene. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Acordate, 02345-1565-1479. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Estamos con Mónica Forastieri, actual secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Roque Pérez, candidata intendenta, ¿no? Precandidata intendente para las elecciones ahora del 14 de agosto. ¿Qué pasó que no lograron tener una lista unificada? Después de la pausa me lo contaste. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Los domingos al mediodía no te lo podés perder. En el paraje El Descanso del Cuartel Sexto de Roque Pérez, a tan solo 3.000 metros de la ciudad por paso a nivel Generé, restaurante de campo con sus exquisitas especialidades, picadas, carnes a las brasas y pastas caseras. Viernes, sábados y domingos, mediodía y noche. Consulta por otro menú y por fiesta, cumpleaños, aniversarios y eventos. 02227-1544-3732. Restaurante Paraje El Descanso. Te acerca lo rico de la cocina de campo. Probá las pizzas gourmet de Galway con cerveza tirada. Un gusto es para vos. Pedí la Galway con salsa, mozzarella, jamón cocido, palmitos, ananá y morrón. Geriátricos Renacer, un lugar cálido y de confianza al servicio de los abuelos. Geriátricos Renacer, adherido a PAMI. Consulta en la agencia de tu ciudad, calle 30, número 963, 25 de mayo. Y en calle 8, número 863, servicio privado. Teléfono 02345-462258 y 464661. Geriátricos Renacer. Transportes Doña Ramona viaja diariamente a Saladillo, Roque Pérez y Buenos Aires, con un depósito en Capital Federal. Casi medio siglo al servicio del sector agropecuario, comercio e industria de la ciudad, reforzando día a día los valores de seriedad, responsabilidad y confianza. Avenida Frocham, 3215 Saladillo, teléfono 02344-454-450, mail info@donaramona.com.ar. Transportes Doña Ramona. Desde 1961, junto a usted. 30 más 30 más 30 más 30. ¿Qué te pasa, Marta? ¿Estás bien, cuñada? ¿Qué cantás? ¿Que no te enteraste? No. Ay, Gra, estás out. Es la nueva promo de Virgio Hogar. Ay, dale, contame. Escuchá y entérate, porque es mucho más barato que la promoción que compraste vos. 30% de descuento y 30 cuotas sin interés con todas las tarjetas de Banco Nación.

vino Sandra Mianovich, bueno, realmente... Hace mucho, ¿eh? Hace un tiempito. Hace un tiempito. Bueno, seguimos en la tarde en vivo de la 106. ¿Hay gente que cree que estamos grabados? ¿Puede ser? No estamos. Estamos en vivo. ¿Qué hora es, Mónica? Son las 18:09. Bueno, ahí está. Para los que pensaban que estaba grabado, negativo. Estamos en vivo y en directo. Mónica, otro tema que vi que últimamente incorporaron y que está como una avanzada con el tema de la salud, es el tema de la equinoterapia. ¿Por qué lo incorporaron a la municipalidad? ¿Qué le vieron a la equinoterapia para incorporarlo? Bueno, mira, lo de equinoterapia era una asignatura pendiente que teníamos porque hace, creo que un año, más o menos un año y medio, había un grupo de papás de chicos con capacidades diferentes que se habían agrupado, armaron una comisión que es ASIN, que se denomina ASIN, y bueno, y había otros colaboradores también, habían conseguido un lugar, habían conseguido los caballos, un lugar donde dejarlos, venía un profesor de Cañuelas, creo que era, y en realidad se les hacía muy difícil a esta gente poder sobrellevar económicamente adelante la equinoterapia. Y bueno, en una oportunidad lo hablé con el intendente, después se lo había conversado con la gente de deporte, finalmente no se dio. Y bueno, cuando yo ahora ya trabajando un poco más afianzada en mis temas, diríamos, ¿no?, lo que va a ser un poco mi agenda de las políticas públicas y de las actividades, si Dios quiere, en mi gestión como intendente, entendí que tenía que empezar ya a trabajar en este centro de equinoterapia municipal, porque me parece que la municipalidad va a ser, si bien vamos a trabajar en forma conjunta con esta comisión, esta agrupación y otros colaboradores. Por ejemplo, ayer a la mañana me llamó una señora que me dijo que quería trabajar con nosotros, que tenía caballos, que tenía un predio reservado. Bueno, la verdad que me sorprendió. Se ha sumado gente que nada que ver con estos temas, sino de querer colaborar realmente con los chicos. Uh-huh. Chicos y no tan chicos, ¿no? Decimos uh-huh. chicos, pero también hay gente adulta. Así que entendí que la municipalidad tenía que ser un poco la columna vertebral del proyecto, coordinar y a invertir en esto, porque realmente los profesionales de la salud son los que dicen abiertamente la importancia que tiene la equinoterapia en las personas que tienen capacidades diferentes. Así que bueno, hicimos la semana pasada una charla donde estaba el profesor Herranz y la kinesióloga Mesina, que son los dos profesionales, diríamos, que arrancan con esto, pero se van a ir sumando otras personas que pertenecen a la staff municipal y otros que no, que están fuera hoy de la municipalidad, pero que quieren trabajar en el proyecto. Así que ayer fue la segunda reunión, yo no pude estar porque estábamos con nuestro cierre de campaña, sí estuvieron ellos con los papás de los chicos, y bueno, si Dios quiere, a partir de la semana que viene vamos a ir dándole forma, porque ya tenemos los caballos, el predio y bueno, y la decisión municipal, que es lo más importante, ¿no? Del intendente, por supuesto, que avaló esta iniciativa mía, y bueno, así que vamos a empezar ya de lleno con esto. Realmente me dio mucha alegría, los papás de los chicos estuvieron muy contentos, así que si Dios quiere, en muy poco, en Lobos tenemos un centro de equinoterapia municipal que trabaja muy bien. No se alcanza la... Acá sí, hace mucho tiempo. La verdad que el de Lobos lo conozco, porque inclusive he estado con la gente que trabaja ahí, y Alfredo Herranz, profesor que tenemos nosotros, también trabaja en Lobos. Ah, mira, ahí está. Así que bueno. Bueno, ahí llega vía Skype. Han inaugurado el Skype los oyentes. Está Eugenia en Skype, que dice: Carlos, pregúntale a Mónica por qué la nafta en Roque Pérez se paga más cara que en los pueblos vecinos, dice Santiago. La verdad que no sé. Bueno, ahí está. Y no compro nafta, no sé qué es más cara la nafta. Es gasolera, Mónica, por eso no. No tengo auto. Bueno, la verdad que debe ser alguna política de las petroleras, sí, supongo. Sí, entiendo que sí. Igual, supongamos, ¿no? Supongamos que Es decir, la municipalidad no tiene nada que ver con eso. Claro, eso es lo que quería saber. Pero, ¿está funcionando la OMIC en Roque Pérez, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, sí. O es un... Todo el tema de defensa al consumidor lo manejan en lo que es hoy el juzgado de faltas, diríamos. Ajá. Hay un profesional, un abogado, el que él se encarga de todo el tema de defensa al consumidor. Uh-huh. Así que bueno, también puede hacer un planteo en esa oficina. Claro, seguramente. Sí. Bueno, a ver, hola, soy... Está en el Face. Susana Astorgano, que dice, hola, soy Susana Astorgano, de acá de Mar del Plata. Los escucho siempre y es una manera de estar cerca de nuestra ciudad. Saludos a todos y felicitaciones por el programa. Bueno, de Mar del Plata. Qué bien que tenés oyentes tan... ¿Qué tal? Bueno, tan lejos. Sí, en realidad nos escuchan en todo el planeta. En algunos casos, tenemos oyentes en China, en España, en Italia, en México, en Estados Unidos, y a veces alcanzan a escuchar o un ratito de la mañana o un ratito de la tarde por la diferencia horaria. Exacto. Salvo nuestro amigo Orlando Rodríguez, que se queda levantado casi hasta las 2 de la mañana para escucharnos en China. Es un ingeniero de Saladillo que vive allá en China, está trabajando en una fábrica de caños sin costura, una fábrica muy grande en una empresa italiana, y nos escucha y nos lo hace saber. Ha estado acá en la radio. Hola, Carlos, consultale a Mónica como el tema de la situación compleja que es en la actualidad del intendente del Roque Pérez de ser jefe de la policía comunal. A ver si entiendo la pregunta. La situación es complejo ser el jefe de la policía comunal. Bueno, a ver, sí, a ver si yo también... ¿Vamos a la pausa? Ah, bueno. Vamos a la pausa, dejo otra, ¿Qué más? Quiero felicitar a la intendente... Bueno, este es un mensaje de Saladillo, de un celular saladillense. Quiero felicitar a la intendente... Bueno, no, secretaria de gobierno. Me están augureando tanto que... Pues es secretaria de gobierno. Fue intendenta en el momento en que se tomó una licencia... El intendente Oreja. Por el buen... este es el comité medieval. Con respecto... A ver, completo te lo leo, Carlos, quiero felicitar a la intendente, bueno, en este caso a la secretaria de gobierno, por el buen gusto con respecto a los chistes de corona y darle la bienvenida al comité medieval. Te dieron la bienvenida al comité medieval. Listo, ya está, socia honoraria del comité medieval. Qué bárbaro. Bueno, sumaron uno. Sumaron uno, bueno. Uno de mis caballos está con Alfredo, para los chicos, que me hace muy feliz. Acompañamos a Mónica, otra Mónica de Roque Pérez. No sé si la conoces o sabes quién es Alfredo o Mónica, que manda un mensajito que está ahí. Seguramente ha aportado alguno de los caballos. Puede ser así. Sí, puede ser, gracias. Bueno, ahí estamos, 6:15 de la tarde se empezaron a despertar, No es para cualquiera intendente, digamos, ser el jefe de la policía comunal. Bueno, es un tema que vamos a tratar después de la pausa. Vamos a repasar un poquito también, tratando de ver si el Servicio Meteorológico Nacional nos alcanza el pronóstico. Normalmente a las 6 de la tarde los meteorólogos del Servicio Meteorológico nos dan la actualización, pero hoy están medio como... Deben estar escuchando la radio. Claro, que yo vine a visitarlos. Deben estar escuchando la radio y medio que se me han dormido. Bueno, después de la pausa, vamos a ver cómo es esto del tema de ser jefa de la... O que vas a ser jefa de la policía comunal. Si Dios quiere. Y si la gente quiere. Sí, bueno, pero digo, una mujer jefa de la policía comunal. Bueno, es todo un tema también, porque... ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? ¿Es todo un tema? Es todo un tema, sí. Sí, sí, es todo un tema. Te puedo asegurar que no, Carlitos. Bueno, después de la pausa me lo contestás, porque seguramente vamos a tener algún intercambio de palabras. Te puedo asegurar que no. Ya volvemos. Presentó Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general. Trabajamos en toda la zona. Consúltenos. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Calle 9, entre 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345-1556-2848. 25 de mayo. 106. Total Herrajes quiere agradecer a clientes y amigos por el apoyo brindado en su primer aniversario. Por eso, te regala una orden de compra durante el mes de agosto. Sortearemos un juego de manijas Milano de alta gama. Total Herrajes, un año. Mitre 2700, esquina Pereira.

se puede remediar. Si eres de los que no tienes maneras a remar, y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de matar. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Por favor, Carlos, poné la nota en el portal de la radio. Me tengo que ir, no la puedo seguir escuchando. Besos de Mónica Cisneros para la futura intendenta, dicen acá. Bueno, gracias. Gracias, Mónica. Bueno, ahí está. Está en el Face de Alexis. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el tema que nos planteaba Ignacio aquí en el Facebook, de ser jefe de la policía comunal, porque dice, bueno, no es para cualquier intendente ser el jefe de la policía comunal. Bueno, pero seguramente todos los municipios que hayan adherido. Claro, que hayan adherido. No todos. 25 de mayo no adhirió. No, bueno, pero todos los municipios del Frente para la Victoria, sí. Sí, y también municipios de otros partidos políticos. Ah, sí, sí, sí. También. Ya creo que hoy ha de ser el 90% de los municipios, un poquito menos, un poquito más, pero más o menos, que han adherido a la ley de policía comunal. Bueno, antes de eso, Mónica, sí. ¿Qué ventajas tiene tener la policía comunal? Bueno, yo creo que justamente la ventaja, a ver, es un compromiso, te lo explico, a ver, en el conjunto, ¿no? Es un compromiso muy grande porque si bien el intendente, es decir, no es el jefe en lo orgánico, diríamos, sí. Pero sí en lo funcional. Ajá. En lo orgánico sigue dependiendo de los superiores, los comisarios, sí. O los comisarios inspectores, de sus sí. Superiores dentro de lo que es la fuerza policial. Uh-huh. Pero en funciones, diríamos, la coordinación de funciones, sí es el intendente el responsable de delinear las políticas de seguridad, decir qué política de seguridad quiere llevar adelante, qué controles, también seguir de cerca la labor, la actitud y la acción del comisario y todo su cuerpo de la fuerza, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en este caso, realmente, además de tener claro eso, ese tema de la política pública en seguridad, tiene que ser un perfil, entiendo, de un ejecutivo municipal con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque justamente se está tratando de la seguridad de un pueblo. Y cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de un montón de cosas. Encierra el tema de la droga, encierra el tema de las adicciones. No solo estamos hablando de que se dé un robo importante, sino uh-huh. El tema del juego, el tema de lo clandestino, del juego clandestino. Es decir, son muchas las cosas que un intendente tiene que coordinar en este aspecto. Uh-huh. Así que no es menor la responsabilidad realmente, y amerita mucha seriedad para llevar adelante esto. Mónica, y has acompañado estos últimos años de el intendente Oreja en la gestión. ¿Va a haber algún cambio en la política de seguridad? Mira, yo pienso realmente fortalecer todo lo que estamos haciendo. Nosotros ahora, en lo que va en la gestión del intendente Oreja, estamos, trabajando fuertemente lo que comenté hace un rato, el tema de las cámaras, el tema de los móviles, el tema de... Eso ya está programado. Eso ya está para en un mes y medio, tal vez menos, vamos a tener todas estas, estos proyectos, diríamos, uh-huh. en marcha, porque como lo comenté hace un rato. Yo en mi caso pienso fortalecer todas estas medidas de prevención y también trabajar, algo que no comenté hoy, trabajar en un programa de prevención comunitaria que se llaman los SIC, los Centros de Integración Comunitaria, que ya ha firmado el intendente un convenio también con un organismo de la Nación, y trabajar fuertemente en esto, porque me parece que al hablar de seguridad también tenemos que estar hablando fuertemente de prevención, es decir, no llegar a que se ocasionen las cosas. Entonces, trabajar fuertemente en estos centros donde se trabaja todo el tema de la inclusión social, se trabaja fuertemente el tema de las adicciones, el tema de la atención primaria de la salud en todos sus aristas. Entonces, me parece que si tratamos de tener, de cuidar y de mantener una juventud y una niñez sana, vamos a evitar también muchas situaciones de inseguridad posteriori, ¿no? Uh-huh. Bien, eso que suena es el 430-106. Allí está nuestra amiga Ignacia atendiendo el teléfono. Mónica, y el hecho de haber una mirada femenina desde el lado de ser jefe de la policía, ¿cambia las cosas? O sea, ¿la mirada femenina es diferente de la masculina? Hoy tenemos en Roque Pérez un intendente que tiene una cierta relación a lo largo del tiempo con la policía comunal. La mirada femenina, que es como más protectora, como más de preocuparse por los pibes, normal en cualquier mujer, ¿no? Sí. ¿Va a ser un poquito, va a haber algún, en ese sentido, va a haber algún cambio, va a haber algún pedido a la policía en especial sobre ese tema? Lo que le voy a pedir, que lo hago actualmente, porque si bien el intendente es el jefe de la policía, yo como secretaria general tengo a cargo la coordinación, porque no hay secretario de seguridad. En los municipios donde no existe la figura del cargo de secretario de seguridad, la tomamos, diríamos, los secretarios de gobierno, secretario general, como es en mi caso. Eso es una constante en la mayoría de los municipios. Y en realidad yo tengo una relación directa con ellos por esa razón. Ajá. Inclusive cuando estuve como intendente, estuve al frente yo de todo eso, y me tocó vivir varios episodios. Tuve que también hacer un traslado de la cúpula policial, porque se dio la situación para realmente tranquilizar la situación que vivíamos en el pueblo. Así que bueno, la mirada va a ser pidiéndole más trabajo. Es decir, por ello soy más exigente en ese sentido. Ajá. Y me parece que tenemos que trabajar un poco lo que decía hoy yo al principio, cuando hablaba a los papás, que nos ayudaran a trabajar con los menores en el tema de las motos y de los cuatriciclos. Claro. También la policía tiene que ser una herramienta más, un elemento más para trabajar en todo esto. A mí me parece que tenemos que profundizar el trabajo, redoblar esfuerzo para cuidar a los pibes entre todos. Claro, ahí está. Bueno, acá tenemos un vía mensajito llamado telefónico al 430-106. Saludos para Mónica, feliz cumple a Ángel Moreira. Uy, feliz cumple de los compañeros de la farmacia. Farmacia Schiavi es, de parte de Natalia. Bueno, me sumo al saludo a Ángel. Ángel es un oyente de la 106 de la primera hora de ahí. Yo también quiero sumarme y desearle un feliz cumple, porque lo conozco mucho, es una gran persona. Sí, sí, sí. Y muy trabajador, muy luchador. Conocí a su familia, así que le mando un beso grande. Sí, espectacular. Bueno, y que pide disculpas porque no pudo ir anoche porque estaba lleno y no pudo entrar. Sí, bueno, está disculpado, realmente. No se puede creer. Más allá de que no haya llegado, es una persona que le tengo mucho afecto y le agradezco. Bueno, ahí está. Un saludo grande, un abrazo para Ángel Moreira, que está cumpliendo pirulines. Dice, bueno, Ignacio Mancinelli pregunta esto, ¿no? Preguntaba que fue el que generó la pregunta, porque es del foro de seguridad hace tiempo y ve que Mónica conduce con dedicación a la policía comunal, pero la gente no sabe que los que aspiran a ser intendentes, entre otras cosas, va a tener que ser jefe de la policía comunal. Sí, sí, es así. Es así. Un poco lo que te decía recién, ¿no? Uh-huh. Tiene que, la gente es un tema más que tiene que evaluar frente a estas elecciones, que sabe que además de tener las actividades propias que todo el mundo conoce de los intendentes, tienen además a cargo la policía, ¿sí? Bueno, y una pregunta a la cual yo también me sumo, porque lo vi esto, y también me pasó el 25 de mayo, dice: Carlos, yo quiero que le preguntes por qué en Roque Pérez todavía no hay una persona que respete los lugares libres de humo. Me interesa eso porque también es ley. ¿Lo contestamos después de la pausa? ¿Cómo no? Pausita chiquitita. Bueno, ahí estamos viendo también en la tele el cierre de campaña de la presidenta. No, ¿de quién es? Sí, de la presidenta, en el Teatro Coliseo, ¿no? Ahí está. Y Biner, que estaba cerrando, me parece, en el Luna Park también. A ver si lo vemos, si está en vivo en algún lado. Pero creo que Biner estaba cerrando en el Luna Park. El cierre de campaña de Cristina, ahí llegaron Moyano y Eve de Bonafini. 6:34, ¿tenés el mismo, la misma hora vos? Exactamente, 18:34. ¿Sí? No, pues por ahí estamos grabados. No, estamos en vivo. Estamos en vivo. Pausa con 18:06 de temperatura. Quiero chequear a ver si nos han actualizado el pronóstico. No, están escuchando, chicos que están escuchando la radio, la gente del pronóstico, actualícenlo porque tenemos que saber, porque esta noche hay un cierre de campaña acá, hay cierre de campaña en toda la zona, y mañana también, así que queremos saber a ver si va a llover o no, tenemos que ir de piloto, cómo tenemos que ir. Ahí está, vivo Sierra Cristina en este momento, Sierra Biner y Sierra Altamira de la izquierda, que ha salido con una campaña de spots publicitarios donde pide 400.000 votos, pide Biner. Bueno, después vamos a hablar del, porque 400.000 votos es el 1.5% del padrón nacional, es el tema. Ya volvemos. Siempre es mejor comprar con asesoramiento. Vení a un concesionario oficial Stihl y encontrate con el servicio que solo te podemos brindar los que más sabemos de motosierras. Encontralas en La Toribia, Belgrano y Almafuerte, Saladillo. Teléfono 455-701. Asociart ART brinda la cobertura más completa en riesgos del trabajo. Esto significa tranquilidad para los empresarios y protección integral para los trabajadores. Consulte a su productor asesor acerca de las ventajas y beneficios de elegir Asociart ART. En 25 de mayo, Andrea Caro de Monzú, calle 11, número 681, teléfono 463-239. En Saladillo, Seguros El Ordi, Roca y Toledo, teléfono 450-212. Organización Enrique Segura. Supermercado Gilan, San Martín 2914, de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 22, sábados de 9 a 13 y 17:30 a 21:30. Y ahora con playa de estacionamiento exclusiva para clientes. Mother Valley Group Sociedad Anónima, el emporio de las maderas, aberturas de aluminio a precios inigualables y puertas placa desde 250 pesos. Todo en estufas y salamandras con precios de fábrica. Juegos para jardín en madera y fundición. Artículos de ferretería. Mejoramos cualquier precio. Ruta 205 y Pereira. Teléfono 450-406. mothervalleygroup@hotmail.com. En Despensa Carenzol de Roque Pérez ahorrás de verdad. Carga virtual para celulares, artículos de limpieza, golosinas, cigarrillos, fiambrería, frutas y verduras frescas, comidas caseras, empanadas, matambres y muchas cosas ricas. Despensa Carenzol 1, como siempre en Coltrinar en 1990 y Artur y Lía. Y Nueva Carenzol 2 en Barrio Martín Fierro en Alem y Güemes. Ministerio Men, ropa de hombre, todo para él, de pies a cabeza, medias, jeans, camisas, remeras, zapatos, zapatillas, buzos, suéteres, camperas. Ministerio Men, para el jefe que hay en vos. Sarmiento 2079, Roque Pérez. Con tener un aire a algún pariente de un amigo, de alguien que tiene un conocido que no te digo que sea igual, pero que en algo se parezca a un famoso, alcanza. Este mes, acércate a un concesionario Chevrolet y aprovecha esos beneficios que solo tienen los re famosos. Chevrolet. ¿Tenés un evento? ¿Pensaste en una buena barra de tragos? Y sé, los Reyes del Cóctel son tu mejor opción. El mejor precio del mercado. Comprobalo, disfrútalo. Bebidas espirituosas del mundo y la mejor atención. Ponele onda con los Reyes del Cóctel. Bartenders por excelencia. Reservas 02345-1545-9390. Consulta por facilidades de pago. Visítanos losreyesdelcóctel.com.ar. También en Facebook. Deja tu evento en manos de profesionales. Los Reyes del Cóctel. Porque a Mónica le preocupa la seguridad. Porque va a luchar contra la droga. El 14 de agosto, vos vas a elegir al futuro intendente. Porque Mónica está con vos, votá lista 2. Está con vos. Está con vos. Está con vos, Mónica. Está con vos, Mónica. Está con vos. En 25 25 de mayo, Casa Morós y Pinturería. Representantes de la línea Sinteplas, Recuplas, Hidroesmalte y Recuplas Frentes. Y las reconocidas marcas Alba, Cetol, El Galgo, Plavicón, Casa Blanca, Bricol, Sinfín. Casa Morós y Pinturería. Atención especializada y express para tus compras. 11 y 28. Telefax 466-066. Pinturería@casamorosi.com.ar. La ropa de los chicos está en Pequetins, Akihabara, Little Dolphins, Tubos y Cómo Quieres Que Te Quiera. Ropa para niñas y para adolescentes. Pequetins. Te esperamos de 9:30 a 12 y de 16:30 a 20:30 en Pereira 3296. I'm gone. Todos tus éxitos suenan acá. Los que quieres escuchar. Esta es la 106. Tu música. Móvil Dulce, la 106. Estamos en el Móvil Dulce, en este caso en la ciudad de Roque Pérez. Bueno, no sé quién está comunicado con nosotros. Ahora nos vamos a enterar. El Móvil Dulce que está allí en la ciudad de Roque Pérez con las riquísimas facturas de los trigales. Y vamos a hablar con una coterránea tuya. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Qué tal? Con Silvina. ¿Cómo estás, Silvina? Todo bien, acá estamos, trabajando un rato. Buenísimo, contanos, ¿dónde está el Móvil Dulce? Estamos en Peralta Hogar. En Peralta Hogar. Bueno, ustedes hicieron como la sucursal de... Espera, te va a saludar Mónica. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Está co-conduciendo la tarde, Mónica. Sí. Está bien. ¿Cómo está Roque Pérez ahí? Acá estamos. ¿Cómo te gusta, Me gusta la radio. Pregúntale qué hora es en Roque Pérez. Claro. Porque acá es las 18:40. Roque Pérez. Roque Pérez. La misma hora, exactamente. Bueno, ¿cómo estás, Silvina? Un gusto. Muy bien, acá estamos. Preparándonos ya para el Día del Niño, el 21 de agosto. Claro. Tenemos una vidriera enorme llena de regalos para los chicos. Me imagino, bueno, yo no he pasado, ¿no? Porque seguramente voy a andar allá el fin de semana, porque estoy todo el día encerrado acá en la radio, sí. Pero en el Peralta de acá han hecho una pared como de 2 metros de altura, toda llena de juguetes. ¿Allá también? Acá todo lo que es vidriera está repleta de juguetes. Qué bárbaro. Bueno, y contanos un poquito, ¿hay así como una tendencia de lo que te piden? Y los chicos, ahora están las nenas con todo lo que es muñecas y eso, y los varones todo lo que es Cars, claro. Claro, exactamente como la película. Ya pasó 2 millones de telespectadores, iba a decir. 2 millones de personas ya la vieron a Cars, sí, impresionante. Es impresionante. Sí. Bueno, y contanos, te piden Cars, ¿algún personaje en especial? No, están con el tema de la pista, de los autitos control remoto, todo lo que es de car están los chicos con ese tema. A full. Contame un poquito, ¿y las chicas qué te piden las babies? Y siempre está con el tema de las muñecas, los cochecitos, los paragüitas para las muñecas, todo lo que es para pasear las muñecas y eso. ¿Y hasta qué edades llegan los chicos que piden juguetes? Porque ya después de una cierta edad te piden, qué sé yo, como los míos, que a mí me pidió una guitarra, Simón. No, ayer vino una señora que ya, claro, están grandes los chicos y ya juguetes ya tienen de todo. Claro. Y sí, una de las nenas quería aprender guitarra y vino a preguntar exactamente por una guitarra. Viste vos, viste que es un poquitito más chica la guitarra, creo que tiene un número las guitarras, son de estudio, ¿no? Un poquito más chica, ¿puede ser? ¿No? Sí, hay. Bueno, ahí están las guitarras. Así que tenemos instrumentos musicales también ahí en Peralta. Sí, también. ¿Alguna batería te habrán pedido también? Yo voy a aprovechar a decir algo. Hay una preciosa para los varones. Sí. Chiquitas. Sí. Son divinas. Baterías. Yo la usé. Sí, hay que probar la mercadería. Está muy bien, bueno, está muy bien. No, bueno, sí. Sí, ojo con tomarte en serio eso de probar la mercadería. No, porque... No, pero hay cosas preciosas. Hay unos juegos de metegol, de pool en miniatura, para mesa, ¿sí? ¿Metegol? Ah, me mata el metegol. Metegol, pool... hay juegos tipo de... así de tipo Copa América, que es sí, para meter goles. Qué y lindo. Eso, no, están preciosos. Bueno, voy a ir a probar algún metegol. Dale. Ah, sabés que me olvido del mundo jugando el metegol. No, re lindos, hay unos juegos preciosos, la verdad. Mónica, vos querías contarnos algo. No, quería agregar algo cuando comentaba Silvina de que había gente, que chicos que querían guitarras. Sí. Bueno, decirle que estamos a muy pronto para lanzar un taller de guitarra. Ah, mirá. A nivel municipal. Entonces, por ahí aprovechan ustedes a vender guitarras y nosotros les damos el curso gratis. Bueno, que no sean los sábados, por favor, te lo pido. ¿Vos vas a ir? Sí. ¿Vos? No, mi hijo. Lo que pasa es que si lo haces los sábados no me lo puedo traer después. Bueno, vamos a ver cómo lo acomodamos. Lo arreglamos. Silvina, contame un poquito con quién vas a compartir estas ricas facturas de los trigales. Mira, está Marcelo, que es un vendedor, sí, y Maximiliano, que es el encargado. Ahí está. ¿Y quién les habla? Buenísimo. Un beso enorme. Bueno. Un saludo para los tres, Silvina. Bueno, muchas gracias. Besos. Mucha suerte. Otro para ustedes. Chau, chau. Gracias. Ahí estábamos con Silvina desde Peralta Hogar en Roque Pérez. Mirá vos, justito nos tocó un móvil de Roque Pérez. Muy bueno. Te embocaste, bueno. No estaba preparado esto, quiero aclararlo. A ver, vamos a cerrar el móvil con los trigales y seguimos un poquito más. Móvil Dulce en la 106. A ver, ¿qué dicen? Hola, Carlos, yo te escribí recién para que saludes a Mónica de parte de Juan Troisi. Juani Troisi. Y señora, decirle que le mando un escuchando a Carlos Casares. Mónica dice, mi mamá es la señora que andaba con bastón y que vos ayudaste a subir a la vereda. Sí, el día de la fiesta del pueblo, el 24 de junio, los encontré a ellos y ahí conocí a la mamá. La recuerdo perfectamente y les mando un beso grande a los dos, a Juan y a su esposa. Bueno, ahí están escuchándote por internet, mirá vos. Bueno, estábamos con un tema de los lugares libres de humo, que es una ley federal. Sí, todo un tema para los fumadores. Sí. Como yo. No me haga apología. Bueno, no. Señora, no, secretaria, bueno, no me haga apología. Bueno, es la verdad. El que fuma, fuma. ¿Por qué voy a andar ocultando? No tengo nada que ocultar. Está bien. Bueno, pero no hay que fumar, ¿eh? Bueno, sí. ¿Sabes? No hay que fumar. No hay que fumar. No hay que fumar. No hay que fumar. Chicos, no hagan lo que hace la secretaria. No hay que fumar. No, bueno, hablando. Lo que pasa es que acá bromeo un poco porque sí, el clima seguro de tu radio da para esto, ¿eh? Si tuvieras un kiosco vos, no podés hacer lo que hace Silvina de probar la mercadería porque te quedás sin mercadería al toque. Claro, no, pero fumo poco, Carlos, ¿eh? No fumo mucho, no me hagan mala propaganda. Bueno, contalo. Bueno, no, realmente no sé la pregunta exacta cuál era. Que el tema de que quieren que en Roque Pérez esté libre de humo por el tema de la ley federal. Bueno, mirá, si no está, va a estar, porque, bueno, del área de comercio, que es el área competente para llevar a los distintos lugares donde, bueno, ya sean los bares y demás, tienen que llevar toda la folletería, los carteles donde hay que cumplir con la ley, sí, por claro, supuesto que sabemos que es así. No sé, acá en Saladillo, si se fuma en algún lugar, ya no. Acá, aparte me encargo, me odian porque si yo voy a algún lugar y fuman, me voy. Claro, no, bueno, ya tendría que estar, funcionando, ¿no? En 25 de mayo quiero decirle a los muchachos que están ahí al lado del cine de Dien, que les quiero mandar un saludo grande, debe hacer 30 años que voy a ese lugar, que por favor no se puede fumar. El otro día me tuve que ir directamente. Te hace mal. No quiero decir el lugar. Sí, me hace mal. Me hace mal. Yo era un fumador bastante frecuente, hasta los en el 2008, 28 de diciembre del 2008, siempre lo cuento, terminé internado en el Hospital de Alvear, que ahí lo pude conocer, que está bárbaro el Hospital de Alvear. Me atendió el doctor Gustavo Difino, que en ese momento era el director, y que si no hubiera sido por él, lo conozco mucho, Gustavo. No sé si estoy sentado acá, Me agarró un ataque de presión muy alta, y bueno, ahí me atendió el doctor Gustavo Difino. Inclusive me iba a quedar a dormir en el Hospital de Alvear. No me animé por una cuestión de que, viste, por más que a veces estás mal, tenés que tomar decisiones, ¿no? Pero no, a partir de ese momento que me pegué un susto muy grande. ¿Pero tenía que ver con el cigarrillo? Sí, claro. Tenía que ver con el cigarrillo, con la comida, con el estrés. No es el cigarrillo solo. Me parece que el tema de... Nunca es el cigarrillo solo. Siempre es un montón de factores. Pero el cigarrillo ayudó bastante. Sí. Y mi amigo José Méndez también, porque estaba haciendo un asadito rico. Claro. Me parece que pasó más por el asadito. No, pero el cigarrillo también, ¿eh? Y a partir de ahí dejé de fumar. Bueno, a ver, Adriana, que escribe desde el celular 937, que dice, voto a Mónica por la honestidad. Bueno, voto cantados no, chicos. Por favor, les pido. Mientras me voten, está todo bien. Voto cantado no. Te agradezco, Adriana. Bueno, a ver, ¿qué tenemos más por acá? Llamó también, se identificó como un policía de acá de la zona que dice que la policía distrital cobra 60 horas core y la comunal 104 y que tienen un mejor sueldo los de la policía comunal. No, bueno, los sueldos están, no lo determinamos nosotros por tener la comunal, seguro, pero la policía comunal. Es lo que dicen. Sí, se dio, no sé en este momento, porque había habido un pedido de los intendentes que tenían la policía distrital, había existido un pedido del ministro Casal, no sé si está resuelto o no. Justamente esto era así, sí que tenían los policías que trabajaban en las distritales, tenían 60 horas cores, vendrían a ser las horas extras, diríamos, de lo que es el servicio, el horario de servicio, y las comunales 104 horas. Por supuesto que eso se veía reflejado en el salario, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros, el tema de la policía, más allá de cómo lo sienta el efectivo policial, en el caso de nosotros como gobierno, era lo que te decía un poco hoy, si bien es una alta responsabilidad para manejar y coordinar la policía, pero entiendo de que también tiene la ventaja de que cuando vos, en algunos otros años, si recordamos, cuando había por ahí un comportamiento o alguien dentro de la policía que no era de gusto del pueblo, del intendente de turno, no tenían la posibilidad de mejorar eso, ni de trasladarlo, ni nada. Sin embargo, en este momento, a través de la comunal, podés hacerlo. Entonces, uno tiene la posibilidad de hacer un seguimiento de cerca y coordinar acciones junto con otras áreas y planificaciones municipales. Así que me parece que tiene sus ventajas, pero tiene una alta responsabilidad y esto amerita una seriedad absoluta, ¿no?, para el tema. Mónica, nos quedó hoy planteado, antes de irnos a la pausa de hace un ratito, el tema de la unidad, de por qué no fueron con una lista única, cosa que pasó también en Alvear, ¿no? Que hay dos listas. Sí, me había preguntado eso hoy. Sí. La verdad que yo en lo personal lo sentí mucho. Yo con el presidente del partido, con Gasparini, tengo, bueno, una relación de años, porque claro, yo soy la vicepresidenta del partido. Y en realidad hasta último momento traté de conversar con él, de dialogar con él y de otras personas cercanas a él para evitar la interna, porque si bien, bueno, una interna no mata a nadie, pero me parecía que teníamos la posibilidad de hacer una lista de unidad incluyendo a gente de los dos grupos, por decirlo de alguna forma, de los dos perfiles, y bueno, y trabajar junto por Roque Pérez. No fue así, no me siento mal por eso, porque no es mi responsabilidad. Creo que por ahí Gasparini en su interior creía lo mismo, pero hubieron otras personas que por ahí por apetencias más personales trataron de inflarlo para que se decidiera, ¿no? Ajá. Y bueno, finalmente se dio esta interna que está planteada, que se va a dirimir el 14 de agosto, y bueno, estamos en la cancha, estamos jugando y estamos bien. Mónica, pero esto no tiene nada que ver con lo personal. No, con Gasparini, lo he aclarado un montón de veces. Pues el chinchu ese. Y lo vuelvo a decir ahora, en lo personal con él no tengo absolutamente nada, así que no pasa por ahí. Mónica, y bueno, pues tengamos, esto es una primaria donde uno de los dos va a ir a octubre. A octubre. Sí, sí. Esto va a pasar el que pierde se va a su casa. Se va, eso es lo que te quería preguntar. ¿Se va a su casa o le va a dar una mano? No, a ver. Porque que se va a su casa, digo, podría también aprovechar su caudal para darle una mano al otro, No estoy hablando de no dar mano, estoy diciendo que el candidato en sí, que pierde como candidato, esa persona no se integra en la lista, diríamos, ¿no? El candidato queda fuera. El 14 de agosto perdí, yo quedé fuera de todo. Pero eso es por la ley. Por la ley es así. Es decir, se integra en el cuarto lugar de la lista ganadora, el primero de la lista perdedora. Ah, ahí está. Entonces, o sea, que en el caso tanto mío como el de Gasparini, por supuesto que no se integra el precandidato a intendente no se integra en la otra lista de ninguna manera. De ninguna manera. O sea que toda la gente que quiere que yo siga en vigencia, es la que me tiene que votar el 14 de agosto. Bueno, acá yo tengo los candidatos que pasaron por la radio, me trajeron las boletas. Yo no te la traje. Porque vos no votás en Roque Pérez. No importa, pero entonces estamos coleccionando las boletas. Pero supongo, acá me dejó la de Gustavo Marcos. Supongo que debe ser casi igual, ¿no? Hasta la última parte, ¿no? Sí, es igual. ¿Está? Sí, la misma, la mía es la número 2 también. 2A es también. Sí, vamos, nosotros también voy con Cristina, también voy con el gobernador Scioli, por supuesto. Abarca, que encabeza la lista de diputados de la sección, y después, por supuesto, en la local, te la digo de memoria. Bueno, ahí está. Porque no la tengo acá, los candidatos. Así que, bueno, por supuesto, voy yo como precandidata. El primer concejal es el intendente actual, Hugo Oreja. El segundo concejal es el doctor José Luis de Michelis. El tercer concejal es Mabel Marchetti, que creo que, que la conoces. Conocidísima militante de muchos años. Toda la vida, sí. En cuarto lugar va Eva Cardelino, la actual presidenta del Consejo Deliberante. En quinto lugar va Gerardo Bernardinelli, un joven trabajador de Roque Pérez y militante de muchos años, que ha sido concejal en una licencia que cubrió el año pasado. Después de suplente la tenemos a Lorena López, que es la asistente social que trabaja en la municipalidad, al doctor Tagliafico, a Jorge Tagliafico, y a Marita Montenegro, que es una militante peronista de años y trabaja en obras públicas en la municipalidad. Y de candidatos a consejeros escolares, la primer candidata consejera es una docente realmente muy preparada, con conceptos muy sólidos en el tema de la educación. Ella ha estado durante, creo que un año, de inspectora distrital, y actualmente está trabajando en la jefatura de inspección de educación. Y la segunda consejera escolar titular es la presidenta actual del Consejo Escolar de Roque Pérez. Y después de suplente tenemos al profesor de Educación Física, Alfredo Herranz, y a Jorgito Sampaio, que es un docente también, militante. De músico. Músico, artista. Muy, muy buen músico. Sí, ahí está. Todos los Sampaio son todos unos y artistas. Y el hijo es el que hizo una obra fantástica. Exacto, el doctor José Roque Pérez. Pero también hizo la estatua del Che. Ah, sí, del Che Guevara. Espectacular. Y también el busto al doctor José Roque Pérez. El busto al doctor José Roque Pérez. Sí. Tengo que hacer una pausa y después nos despedimos. ¿Cómo no? Va, no sé, yo me quedo. No, yo me tengo que ir a Roque Pérez, Carlos. Bueno, hacemos una pausa chiquitita y volvemos enseguida. Estamos con Mónica Forastieri, actual secretaria general del municipio de Roque Pérez, candidata a intendenta. ¿Tengo que decir intendenta? El término aprobado es intendente. Ah, lo que pasa es que la presidenta realmente, bueno, deformó el idioma. Deformó el idioma, puso presidenta. No lo reformó, lo deformó. No, es una cuestión de género. Entonces, presidenta, intendenta. No discutimos nada de género. Para nada. Vamos a discutir después de la pausa, bueno, si tenemos un poquito más de rating. Dale. Ahí volvemos. Automotores Álvarez Hermanos es una empresa comercializadora de automóviles desde hace más de 30 años. Por eso, hacemos más fácil tus compras. Automotores Álvarez Hermanos, 25 de mayo y Pedernales. www.alvarezhermanos.com.ar. Nuevo equipamiento de última generación. Scan detallado fetal, ecografías 4D y Doppler color. Doctoras Sandra Casalino y Bettina Garat, especialistas en diagnóstico por imágenes, atienden en IMOS todos los días. Turnos 45 5002 y 45 1919.

Abra las ventanas a la información. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. Si tiene artefactos a gas, controle la ventilación y su buen funcionamiento. Evite una tragedia. Ante cualquier duda, llámenos al 0810-666-0810. Es un consejo de Camus y Gas Pampeana. Llegó el gran día. Ya abrimos las puertas de RPS Bikes. Todas las marcas en el mismo lugar. Concesionario oficial en Saladillo de Mondial, Beta, Corben, X-Quads, Olmo y Leñano. Y para toda la zona de Canam y KTM. Te esperamos en Avenida Cabral y Alem de Saladillo. Vení y respirá aire de moto. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Esta es... Years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. La 106 for a destination. Siempre una canción. Bueno, me apura acá el reloj y me apura Mónica también, que se quiere ir. Mónica, bueno, entre otras cosas, el gabinete muy femenino va a ser, me parece. Bueno, no. Primero quiero decir que el gabinete de hoy es el gabinete de Oreja, no es el mío. Pero también hay muchas mujeres. Y el gabinete futuro todavía no está armado, sí tengo algunas colaboradoras, pero también tengo que decirte que estoy realmente acompañada y escoltada por dos grandes hombres en la lista, que es el intendente Oreja y el doctor De Michelis. Así que no me podés decir que son todas mujeres. Bueno, acá salvo... ¿Y por qué no tenés una mujer chofer, por ejemplo? Todo puede ser. Una chofer, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver. Bueno, no, en realidad, mis colaboradores tienen que ser, primero, personas honestas. Uh-huh. Lo primero, la primera condición. Honestidad y mucho trabajo, y después, bueno, puede ser varón o puede ser mujer, esto es indistinto, ¿no? Uh-huh. Mónica, ¿y el gabinete va a tener algún cambio? Sí. Realmente no voy a repetir en las mismas áreas, las mismas personas. Por ahí algunos cambios e incorporar personas nuevas. Eso es como una impronta personal, ¿no? Sí. Además hay cosas que, bueno, naturalmente se van dando, ¿no? En los desgastes a veces de las gestiones de gobierno, que no tienen que ver con cuestiones personales, sino a veces de funcionamiento. Uh-huh. Y me parece que eso le debe pasar a los intendentes que aún repiten las gestiones, y con más razón la gente nueva. Es decir, a veces si vos querés hacer cambios, necesitas o cambiar las personas o inyectarle otro ritmo, ¿no? Claro. Bueno, veo que no llegás al acto del Luna Park. No. Aunque quiera. No llegás al acto del Luna Park, pero no, tenés no. Recién nos contaban tus colaboradores que tenés una reunión importante. Sí, estamos ya con el tema de, no. Vos sabés, no queda nada. Para el domingo empezamos después con la veda electoral. Sí. Y bueno, necesito reunirme con los fiscales para armar las mesas para el día domingo. Así que bueno, me tengo que volver a... Más o menos, ¿cuántas mesas hay? Son 30 mesas. 30 mesas. Sí. Y cada mesa con sus fiscales. Sí, los fiscales generales, los fiscales de mesa. Así que bueno, tenemos que armar todo esto porque no es sencillo, ¿no? Seguro. Después hay que trabajar ese día. Ahí está. Bueno, Mónica, te agradecemos la visita. Esperemos que no pasen otros 4 años para que no vuelva. No, vine en el 2009, Carlos. Ah, en el 2009, tenés razón. Estuve en el 2009. Tenés razón. Y me diste mucha suerte porque gané las elecciones. ¿Yo fui? Sí, sí. Bueno, así que bueno, ahora estar nuevamente acá y que me traigas onda. Bueno, veremos. La 106 trae suerte, normalmente. Somos como Mirtos. Como Mirta. Mirtos. Mirta vuelve ahora a la tele. en breve. Bueno, acá ahí tenemos unos mensajitos de último minuto, mientras estamos viendo cómo está en cadena la presidenta en este momento, en todos los canales de cable. Allí está hablando Amado Vudú, están cerrando las campañas. Y tenemos mensajitos de último minuto, no sé, ¿te lo dieron a vos? No, a mí no. A ver, tenemos el mensaje de último minuto que van llegando, bueno, ahí al 430-106. La gente de Miguel de Luria Alonso, Miguelito de Luria Alonso, que te manda un saludo grande, seguramente Yanel también, te manda un saludo para los dos, para vos y para mí también. Bueno, así que ya sabes, el día que no te dediques más a la política, tenemos un lugarcito, con esa voz que tenés. Para la radio. Mónica, la verdad que ha sido un placer tenerte por aquí, también a los chicos que han andado pululando. Sí. Que han andado haciendo un poco de lío acá. Le pusieron onda. Y cebando mate. Tienen que venir más seguido. Mónica, te mando un gran. ¿Vos sabés que te iba a despedir como si fuera por teléfono? Sí, me di cuenta. Lo que es la costumbre, como si fuera por teléfono. Sí, tal cual. Qué increíble. Y también contarte que estamos en vivo. Sí. Para la gente, que estamos en vivo, no estamos grabados, esto es una radio en vivo. Una radio de verdad. Una radio en vivo. Ahí estamos, 7:00 p.m, 9 minutos, estamos con 16 grados 8 de temperatura, los últimos mensajitos que van llegando, y me preguntan acá, ¿qué música hay al aire? Bueno, evidentemente no están escuchando la 106. Ni loco. Bueno, nos vamos. Mónica, gracias. No, te quiero agradecer realmente, Carlos, he pasado un momento lindísimo. Porque me gusta mucho la radio, porque me gusta tu programa, y bueno, y pudimos contar algunas cosas a los oyentes, y decirles a todos que el día 14 me acompañen con la lista número 2 del Frente para la Victoria, en Roque Pérez, para seguir creciendo y poder plasmar realmente el desarrollo y el progreso que Roque Pérez necesita. Así que poder cumplir con todas las demandas que todavía tenemos. Así que por eso, por mucho más, y para seguir trabajando por todos y con la inclusión de todos, le pido que me acompañen. Ahí está. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Después me voy a despedir yo porque me quedan los títulos todavía. Así que la despedimos a Mónica Forastieri. Y tenemos los chicos, ¿qué dicen en San Francisco? Hola, Carlos. A ver, bueno, ahí está. Un saludo grande a Juan Manuel de San Francisco, que manda saludos. Y nosotros que nos vamos a la última pausa para antes despedirnos. Quiero recordarte que mañana, vos que estás escuchando la radio, mañana 9:30 a.m. va a estar aquí en la radio José Luis Salomón. Yo, la verdad, te digo, honestamente, lo había invitado a las 10, pero como José es hiper kinético, quiso venir a las 9:30 a.m. Así que mañana, desde las 9:30 a.m, va a estar José Luis Salomón aquí en el aire de la radio. Pausa y ya volvemos. Recuerdo de otras épocas en tu corazón y en la 106. Ya sabes, esta noche me siento tan solo y perdido porque no estás. Y mis recuerdos están llenos de ti, de tu primavera. Una playa nuestra, donde fui arena para sostenerte. Un mar nuestro, donde fui la ola que te llevaba. Tu presencia, pequeñas cosas. Y ahora este vacío, sin poder mirar hacia el futuro, solo, sin ti. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Una voz que viene de un atardecer me hace ver que aún puede ser.